Una vez comenzado el 2012, los vaticinios del fin del mundo se hicieron realidad con cataclismos, tsunamis y una intensa actividad volcánica. El exterminio de la raza humana es un hecho. Pero a lo lejos se puede escuchar una tenue posibilidad de vida. La ciudad dormida. El rock te despierta. Hola, muy buenas noches y lluviosas, ¿por qué no? Aquí de Gregorio de la Ferrer. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Y yo soy Sergio. Perfecto, 75%, espectacular, espectacular. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien, bien, muy bien, tranquilo. Estando acá, ya cambia la cosa para despertar la ciudad. Por supuesto, hoy más dormida que nunca hoy la ciudad con esta lluvia. No da ni para levantarse, la verdad que... Qué hermoso que todo el día acostado. Ya la semana pasada la había pasado toda la semana así. Esta semana tuve que hacer el esfuerzo y... Sí, yo también hoy me levanté y me digo que ni salí de casa. Enseguida puse música para paliar este día gris y bueno, escuché mucha música todo el día y venimos ahora con un poco más de música acá para despertar esta ciudad. ¿Usted cómo anda, señor? Bien, qué sé yo. No sé para qué me pregunta en realidad. Sí, no sé. Sabe que nunca le voy a decir nada. Pero igual, queda bien que le pregunte y después, bueno, si quiere contestar, conteste. Claramente está notando la mala onda que hay aquí. Usted solo, por ahora, porque yo me siento, la verdad que de 10, yo me levanté para venir aquí nada más. Así que imagínese. Están todas las energías puestas acá. Salí de la puerta de casa solamente para... Acumuló energía todo el día para tirarlas acá en la ciudad de dormir. Sí, por supuesto, por supuesto. Un día hermoso. A mí me gustan estos días hermosos. No sé si seré... tendré alma de inglés, no sé. Porque vio que en Inglaterra llueve día por medio todos los días. Bueno, aquí a mí me encanta la lluvia. Para mí es un día hermoso. Me encanta más que los días soleados. Así que imagínese. Sí, hay mucha gente. A mí debo reconocer que también me gustan estos días para... Para uno siempre busca, hace otra actividad. Ya estamos acostumbrados, creo, tenemos todos los climas, todo el año acá. No nos podemos quejar, los argentinos. En serio, ¿no? Ay, Dios, Dios. Qué semana, ¿eh? Tuve una semana agitada, pero gracias a mi amigo, el señor Panchito Nadal. Voy a mandarle un saludo a él que nos pidió Wild Horse de los Rolling. Hemos empezado con ese. Hemos empezado a cumplir con gente que nos había pedido. Nos había, Adriana de Castillo nos había pedido The Doors. Así que también hemos cumplido con ellos. Así que estoy contento. Y un saludo en especial a mi amigo Pancho porque me ha ayudado toda la semana. Hemos laburado juntos y la verdad que en realidad toda la semana fueron 3 días. Pero... Está bueno porque uno viene mejor a casa, ya no viene tan destrozado como venía antes. Antes estaba, venía muerto. Ahora estoy, pero jubiloso. ¿Y por qué 3 días nada más la semana? Miércoles, jueves y viernes. Ah, cierto. No. Martes, lunes y martes no trabajé, por suerte. Yo tampoco fui a trabajar el lunes, fui a trabajar el martes. Ya me quedé en medio del bicentenario. Hey, no sabe que qué bien descansado, sabe que creo que descansé más que en las vacaciones o este fin de semana largo, así que me vino más que bien, así que bueno, eso será cuestión de ver ahora la próxima semana cómo seguimos, pero hasta ahora vamos bien. Sí, a veces se suele acumular trabajo, ¿no? Ahora para esta semana. Sí, vamos a ver, no sé, yo la verdad que la intención no tengo de nada. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida y estamos todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9 del dial acá en Gregorio Laferrer. Y los números para comunicarse y mandar mensajes son el 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78 o llamar al teléfono de línea que ahora vamos a corroborar que esté andando, que es el 4698-7213, 4698-7213. Y también nos puede escuchar en vivo por internet. Sí, puede entrar al blog de la página que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. .com.ar y clicar a donde dice escuchar en vivo y nos puede escuchar en vivo por todo el país y por todo el mundo también. Y también tenemos nuestro Facebook que es La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida es nuestro Facebook y bueno, puede entrar ahí, comentar y participar un poco de la difusión de esta cultura rock. Sabe que me he actualizado bastante con lo que es el Facebook. Me he dado cuenta, yo esta semana muy poco entré, creo que un día, y encontré varias cositas, videos, muy bueno la actualización que ha hecho usted en el Facebook. Bueno, muchas gracias, que le haya gustado. Dentro de mi mediocridad tecnológica he hecho lo posible para que siga evolucionando nuestro espacio y que podamos seguir teniendo amigos que están esperando la remera que usted le prometió. Sí, tenemos bastante amiguitos, ya es un lindo recurso que estamos utilizando para difundir un poco de rock and roll. Bueno, hablando de la remerita, también hoy vamos a empezar a anotar ya para la próxima remera. Perfecto, que sería, como usted diga. Que sería la del mes de junio, que hemos prometido sortear una remerita todos los meses. Y bueno, vamos a cumplir con lo prometido. Así que habíamos dicho que, bueno, por el íbamos a hacer una remerita con motivo de Ronnie James Dio, de la ciudad dormida, con un motivito de Ronnie James Dio para recordarlo y llevarlo impreso en una remerita. Quiero decirle a las mujeres que les gustan las baladas Una Noche Así, o a los hombres también, ¿por qué no? Que les guste una balada, también lo vamos a estar pasando. Hay una sección que dice Pasame el 38, que vamos a inaugurar hoy con algún que otro temita. ¿Cómo? ¿Cómo, bebé? Explíquela, a ver, ¿de qué se trata? Pasame el 38. Son temitas de los cuales en una noche de bajón puede llegar uno a descerebrarse. Y ha traído unos temitas como para... He traído algunos temitas que me incluyan a mí. Después usted, la próxima semana, traerá a usted y nuestro amigo... ¿Qué, el 38 o los temas? Y las dos cosas podría hacer. Hoy podríamos hacer un mix de 38 y temas y nos descrañamos todo acá. Sí. Y traje unos temitas, los cuales a mí no quieren decir. Después lo voy a explicar bien en el momento en el cual lo estemos pasando. Lo voy a explicar bien porque no... Puede ser mal interpretado eso, pero después lo hará usted, después lo hará nuestro aquí operador estrella, cuando él quiera. Y sí, todo creo que todos tenemos unos temitas para que nos recuerda por ahí momentos o queremos vivir unos momentos con esos temas. Y sí, complicado. Después vamos a estar hablando también del bajista Paul Gray, el bajista de Slipknot, quien ha fallecido el 24, así que bueno, vamos a ver si podemos decir algunas palabras, pasar algunos temas, algunas cosas. Seguimos de luto aquí en la ciudad dormida, así que bueno, lamentablemente se nos caen los soldados del metal, así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Quería decirle yo también que he traído un par de temitas de blues que siempre prometemos que vamos a pasar y nunca pasamos, y gente que quiere escucharlos. Y creo que es un día ideal hoy. Sí, encontré unos temas de blues muy muy lindo, más voces femeninas que introdujeron unos grandes monstruos del blues actuales, y para recordar alguna voz femenina, por ejemplo Janis Joplin. En la sección de blues, y también el señor Steve Ray Vaughan. Para lo que pasa que hay tanto y tan bueno, sí, y tenemos que por ejemplo hacer un repaso de la historia de estos personajes, que Janis Joplin, una leyenda del blues, voz femenina, o de Steve Ray Vaughan, llevan horas de programa quizás hacerla bien como se merece. Vamos a repasar hoy escuchando alguna sección algunos temitas de ellos. La vida de Jenny también muy muy rockera, podríamos decir. Sí, una vida muy turbulenta. Muy del rock, muy del palo. Sí, desde esa época más que nada también, con las drogas, el alcohol y la muerte, una vez más, como el mismo Steve Ray Vaughan también. Y bueno, espero que salga linda. Y bueno, vamos a cerrar con Papo también, que es quizá la leyenda, otro muerto más del rock, que creo que es la leyenda del blues de acá y el prócer del rock and roll. Sergio, ¿y usted qué trajo? Traje mi presencia. Perfecto, como chapeó, como diciendo ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más? ¿Algo más? Dijo, ¿hay algo más importante que mi presencia que pueda yo traer en un simple bolsito? No, muy bien, Sergio. Perfecto. Bueno, Sergio, ¿con qué podemos seguir para ir cumpliendo, ¿no? con los pedidos de la semana pasada que quedamos debiendo? Y arrancamos con... Ya que están hablando de Dio, arrancamos con él entonces. Ronnie James. Así perfecto. Es. Vamos. Nadie confió, nadie confió. toquen más. Nunca de la espalda, no digas a dónde vas. Encende las luces y prende el motor. Pisa el acelerador. A mí, un día te vi robando autos en las estaciones, otro día tapando y vendiendo ilusiones, papeles con corte para tu tripitar. 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer, ¿a qué número? 46-98-72-13, 46-98-72-13. También puede escucharnos en vivo, en todo el país y en todo el mundo también, por www.laciudaddormida.com.ar www.laciudaddormida.com.ar. Ahí hay un link que es el que lo lleva aquí a la página de la radio, que es la www.fmplay1019.es.tv. Muy bien. Y bueno, recordamos también nuestro Facebook, que puede entrar ahí y chumear un poco todo lo que hay. Y bueno, el que quiera mandar un mensaje para, tiene que decir quiero la remera. Nuevamente está la Ciudad Dormida cumpliendo con la promesa de regalar una remerita por mes, así que la remerita del mes de junio tiene un dibujo en especial, un emblema en especial, o es como la nuestra, como las que tenemos nosotros aquí en la... No, esta va dedicada a Ronnie James Dio, en memoria de Dio. Va a llevar estampado en el pecho cada el ganador de la remera, que el otro día estuvo Lautaro, ganador de la remera del mes de mayo, vino a retirarla acá y posó acá la fotito que seguramente vamos a estar subiendo en el Facebook. Sí. Muy bien. ¿Cómo está con el Facebook, Juanjo? La verdad que... Y uno hace lo que puede. Qué grande. Muy bien, sacó la foto del... de la revista del Cara Libro Viejo que hacía en su época y la subió. Tal cual. Así que bueno, pues, tiene que decir quiero la remera, el mensaje, y ya está participando para la remera que vamos a sortear el sábado que viene acá en la Ciudad Dormida. Así, perfecto. Solamente enviar un mensaje, o nos puede llamar, o nos puede enviar un mensaje instantáneo y les dicen quiero la remera y estarán participando por la remera. Al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono de línea y también dejar dicho que quiere la remera, es al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Al igual como lo ha hecho Mari recién, que nos llamó y nos pidió un temita de Rata Blanca, Mujer Amante, donde dijo La Balsa, así que bueno, ahora estaremos cumpliendo, vamos a tener su lugar entonces, se va a sumar a los temas que hemos dedicado lentos o baladas hoy, así que... Con ese tema, con Mujer Amante también, sí. Un tema emblema de los 90 en el tema del amor, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y nos llamó también nuestro amigo Lucho de La Rocola, que está aquí también en la FM Play de 17 a 19 de lunes a viernes. Así que bueno, muchas gracias Lucho y por estar allí. Nos pidió un tema de Papo, así que bueno, se lo dejo a usted. Sí, vamos a estar cumpliendo con terminando la sección de bluseros con un emblema, un prócer del blues rock acá argentino, como fue Papo, así que vamos a estar terminando con él. También traje un mini reportaje que, como hablamos de esta sección de que contamos historia de rock, que le pregunta el periodista cómo fueron sus comienzos y lo describe de una manera mágica en bien claro como es él. Sí, al estilo Papo lo directo. Describe muy muy bien en pocas palabras, digamos, es cortito la parte esa del reportaje, pero dice muchísimo. ¿Cómo es el corto y conciso? Cómo él empezó y cómo empezó a rodearse de esos músicos allá en la cueva y cómo también no lo quería tomar nadie porque no sabía tocar, así que bueno, miren lo que fue después. Miren. Vamos a decirle que hemos cumplido con nuestro amigo Gustavo de la Fe, que nos había pedido un tema de Dio, We Rock. Y después pasamos de Alacrán. ¿Qué tema, Sergio, pasamos de Alacrán? Pasamos, a ver, ¿dónde estaba? En Nadie Confío. Para dedicárselo a nuestro amigo Ricardo de la Fe también, que decía no se olviden de Alacrán cuando hablamos de del señor Mario Ian la semana pasada, que iba a estar allí por Moreno. Habíamos nombrado algunas bandas donde estaba él y dijo no se olviden de Alacrán. Bueno, para que vea que nosotros no nos olvidamos y que es una banda de la cual nos gusta, hemos pasado. Sí, quería decirle también que hoy hablé con Walter, bajista de Errante, quien banda la cual nos hizo el tema apertura del programa, de la cortina del programa que se llama La Ciudad Dormida, que pudieron escuchar por ahí alguien que no escucha el programa, el tema que abre el programa, fue un tema regalado para nosotros de este grupo Errante. Y Walter me dijo que había pedido un tema de Mr. Big para escuchar, así que espero hoy poder cumplirlo. Vamos a cumplir con Walter, vamos a tratar de cumplir por todo. Ya hemos elegido un tema de Mr. Big. Quizás no sé si es el que le guste a él, pero bueno, vamos a tratar de... El bolillero. ¿Eh? Con el bolillero. El genérico. No, teníamos uno que habíamos traído también en parte de la sección Delicados de hoy. Un temazo. ¿Cómo estamos hoy? Un temazo de Mr. Big, así que vamos a tratar de seguir con eso, ¿no? Vamos a seguir también con Nancy, que nos había pedido... nos había pedido un tema de Poison, un tema de Whitesnake también. Había un oyente también que quería participar por la remera, quería lucir una remera. Nuestra amiga Ana, así que un saludo a nuestra amiga Ana. Y sí, quería lucir una remera, dice, de la Ciudad Dormida. Así que sí, tiene la posibilidad de enviar un mensaje o llamarnos. Normalmente ya con ese mensaje creo que ya está participando. Sí, ya lo está diciendo la remera, así que ya va a estar anotada para el próximo. Y en algún momento seguramente le llegará la remerita de la Ciudad Dormida. Perfecto. Vamos a decirle a la gente que Resiliencia necesita un batero. Y si estás interesado, deberías entrar en www.resiliencia-mediometal.com.ar. Anoten www.resiliencia-mediometal.com.ar. Necesita un batero la gente de Resiliencia y el señor Turu Paredes. Y si estás interesado, deberías entrar allí en su página. Igual vamos a estar pasando un tema de Resiliencia para que veas cómo es el estilo de música de ellos. Y recuerden que necesitan un batero. Bueno, quería recordar la fecha que nuestro amigo Elías de Instinto Rock nos dejó para pasar, que es hoy sábado 29 en Terreno Rock, Sanabria y Leones, a 7 cuadras de la Plaza de Catán. Instinto, Aura, Estallido Social, Cine Small y Macondo. Así que bueno, son bandas de rock and roll. El que quiera concurrir allí a Terreno Rock, Sanabria y Leones, sábado 29 horas, los esperan ahí. Macondo, 100 años de soledad. Quien haya leído 100 años de soledad conocerá dónde queda Macondo. Vamos a decir que el domingo 30, o sea mañana, a las 20 horas, vuelve al ruedo La Bicoca. Estará dando un gran show, no será de uno más, en el Galle Bar, frente a la Plaza del AFE. Recuerden, domingo 30, o sea mañana, a las 20 horas, vuelve al ruedo La Bicoca. Y estará dando un buen recital allí en el Galle Bar, frente a la Plaza de la Ferrere. Bueno, queremos decir que la banda La Bicoca es de nuestro amigo Diego, baterista, que nos visita casi todos los sábados acá en la Ciudad Dormida. Que hoy, bueno, no está, pero está trabajando, me dijo. Así que le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. Perfecto. Y usted no sabe con qué vamos a seguir ahora, ¿no? Tenemos que seguir con los pedidos, me imagino. Bueno, entonces lo dejo a su criterio, diría Karina Olga. Bueno, a ver, Rata Blanca, ya que estamos con el reino olvidado. Vamos. Perfecto. de la oscuridad. Ser rico, mendigo, ladrón. Duelen las llagas en tu corazón. Yeah. perdido estoy deshecho. Sin poder esquivar el dolor ajeno, sin querer haber sido jamás todo lo que soy para vos. Solo es un mal día, repite mi amor. Yo defunto el vicio buscando la intuición. Todo es vacío, de júbilos espumantes. Todo es violencia, todo apunta al desmadre. Si no hay amor, mejor bájate. Si no hay amor, nunca habrá sueño. Si no hay amor, se muere antes. Si no hay amor, se pierde siempre. Debes saberlo. Si no hay amor, se pierde siempre. Si no hay amor, no hay razón. Once sesenta y seis cincuenta y siete veintiuno setenta y ocho. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213. Si nos quieren enviar un mail, lo pueden hacer en laciudaddormida@yahoo.com.ar. laciudaddormida@yahoo.com.ar. Tenemos una página web que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida y tenemos una página donde nos pueden escuchar en vivo que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Uy, se me acabaron todas las palabras, todas juntitas las dije, ¿no? Bueno, seguimos cumpliendo con nuestra amiga Liliana, nuestra amiga del Facebook, como diría nuestro amigo Pavi, que dice que quería un tema de Alma Fuerte. ¿Y cuál le pasamos, Sergio? Debes saberlo. Debe saberlo. Y teníamos un pedido de la semana pasada que era para Romy, Adri, Flo y Agustín de Rata Blanca, El Reino Olvidado, y hemos pasado también, así que bueno, muchas gracias. Seguimos cumpliendo y creo que nos debemos algunos dos temitas más, así que vamos a ver si podemos dejar de quedarle debiendo a la gente, por favor, y que lo cumplimos siempre la semana que viene. Vamos a ver si hoy le damos tiempo a todos, así que para que tengan su lugar aquí en la FM Play 101.9. Esto es La Ciudad Dormida, del rock, del hard rock y de qué más, Sergio, etcétera, etcétera. Y ahora los lentos van a tener que sonar. Tiene su espacio también aquí porque lo han pedido en la semana, así que se lo merece. Si han tomado el tiempo de pedirlo en la semana, creo que se lo merece. Qué grande, qué hermosa mujer. Digo que Debbie Cover, de qué hermosa voz, iba a decir. No quería, iba justo a dar el comentario de la señora que es hermosa, pero bueno. ¿Qué pasamos, Sergio? Señor Debbie Cover, ¿de en qué? Ella estaba diciendo el estribillo, Is This Love. Uno de los temas que nos pidió nuestra amiga Nancy, nos pidió otro temita más que ahora vamos a estar pasando. Otro más, vamos a seguir. Escuchamos recién, Sergio, de Skid Row. I remember you. Quiero decirle que la gente que me tiene como amigo del Facebook lo he subido al video por la letra y por lo que dice, la verdad que en la semana es un tema de los que más me gusta y se lo quiero dedicar a mi señora esposa Luján, que dice que nunca le dedico nada, espero que una vez nos escuche. A mí también me dice lo mismo. Espero que una vez nos escuche y bueno, entonces diga, sí, me lo dedicaron, sí, para vos, mi amor. Que hace veloz, bueno, ya que está, ya que está, puede traducirle a ver la letra en castellano, un pedacito, un estribillo, a ver. No. Pero vamos a hacerla bien. No, tampoco la pagamos. No, muy, muy, muy lindos temas lo que estamos escuchando, creo que son cualquier clásicos. Cosa que pase me recuerda a ti, eso, nada más que eso. Esa parte está en el estribillo que salió. Costó, pero muy bien. Perfecto, para dedicárselo a mi esposa, que después dice que no le dedico nada y cuando se lo dedico no lo escucha, bueno. Es más, pero me parece que no lo escucho porque no nos escucha ella, pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, Sergio, podemos seguir con esto que encima acompaña con la lluvia, está hermoso. Capaz que, quién sabe, por ahí agrandamos la familia. Y sí, por ahí le dedico. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. Tema de con la lluvia. Aguante, aguante, que no mueran nunca los techos de zinc. Aguante, papá. Los techos de zinc, que no mueran nunca. Y bueno, quería decirle a mi mujer que teníamos pensado ir a un cumpleaños, pero me parece que voy a cambiar de planes. Grande, papá. Agrandemos el salario, papá, que son 180 por hijo ahora. Bueno, así que ahí pasaba Gary Moore. ¿Qué tema, Sergio? Still got the blues for you. Perfecto, otra vez otro de los temas que nos había pedido nuestra amiga Nancy. Y bueno, ¿tenemos alguno más para pasar allí? Acá dice Poison. Bueno, toda rosa tiene su espino, hijo. Seguramente. Dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could let you know somehow. I get a every road has its thorn, just like every night has it dawned. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like a knife that cuts through the wound in you, but the sky that I'll remain. Night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I hear found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tension up inside and to see you cut me like a knife. I guess every rose has its thorn. Bueno, espero que Nancy tenga más suerte que nosotros, ¿no? Porque es la que ha pedido estos temas, así que bueno. Vamos a decirle que estamos comiendo una regia picada hoy, estamos tomando una gaseosa aquí entre nosotros. Usted no probó nada todavía la picada, ¿no, señor? No. Está muy concentrado con esto. Le gusta, mire la cara, mire lo contento que está con los temas lentos. Y sí, me imagino. La verdad que ni. Cada rosa tiene una espina, dijo Poison. Y ahora, ¿qué podemos pasar, Sergio? Después me leemos todos los mensajes. Si les parece algo de Mr. Big. Mr. Big para nuestro amigo Walter El Yeti Pereira. Puede ser. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Bueno, hemos cumplido con Mr. Big y ahora ¿con qué seguimos? Espero que le haya gustado al señor Pereira porque no sé cuál es su agrado musical. El siguiente es Rata Blanca, Mujer Amante, no podía faltar. Enciende mi ser, misteriosa mujer. dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que va. Debo saber si es verdad, en algún lado está. Voy a buscar una señal, una canción. Muy bien, ahí pasaban los temas de Melosos que hoy hemos traído acá en la Ciudad Dormida, que Juanjo acaba de deleitar con su sección melosa por este día de lluvia y por los pedidos también que la gente quería escuchar este tipo de temas. Y así que esto es la Ciudad Dormida, vamos a recordar que esto es la Ciudad Dormida por las dudas que alguien haya sintonizado a la 101.9 y se haya encontrado con estos temas y crea que Aspen, por ejemplo, pero no, esto es la Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9 y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y recuerden que mandando un mensajito a este teléfono diciendo, poniendo quiero la remera, está participando por una remerita con un motivo de Ronnie James Dio, en memoria Dio, que estamos sorteando el sábado que viene acá en la Ciudad Dormida. O bien llamar al 4698-7213, 4698-7213, y también dejar dicho que quiere la remera y está participando en el sorteo que vamos a hacer acá en la Ciudad Dormida el próximo sábado. Ah, escucha. Subí un poquito, Sergio. ¿Por qué es tan difícil amarte? Dicen, ¿no? Qué tema, por Dios. No. Bueno, vamos a leer un mensaje porque ya creo que nos estamos colgando mal. Sí, por favor. Igual ya le recordé a la gente que esto es la ciudad dormida, ¿eh? Que esto es la ciudad dormida, por la duda que... Lo estamos durmiendo. Que quiera cambiar el dial, no, por favor, enseguida estamos escuchando. Bueno, un saludo a nuestro amigo Darío del ASPE que se ha comunicado conmigo vía teléfono de línea y nos pidió un tema de Zeppelin que ahí nuestro hermano Torpe está viendo si lo puede encontrar o si lo tenemos, si no, sabe que si no la semana que viene sin falta, él es un oyente habitual del programa, así que sabe, si no le pasa, entendernos. Si no le pasamos rock and roll. Si no le pasamos un genérico, sí. Le pasamos un genérico. Rock and roll o Duck Dog. Hola chicos, gracias por el tema de Rata. Era para nosotras, sus fieles oyentes, Laura y Ana, dice, así que del AFE, bueno, muchas gracias. Caballeros, lluviosas y buenas tardes, ¿cómo están? Dice, quiero, qué bueno, quiero prender la radio y arrancar con Dio. Quiero concursar por la remera, dice, algo de Nightwish o Whitesnake, dice Patricia. Bueno, muchas gracias Patricia por estar del otro lado. Ahora te estaré anotando y se lo estaré pasando a manos torpes tu pedido. Hola, soy Nico, muy buenas los lentos. Qué lástima que estoy soltero, dice jajaja. Ja, ja. Saludos a todos, dice Nico. Bueno, muchas gracias Nico por estar del otro lado. Pero eso de estar solo es solamente un mero paso. A veces te digo, es importante ver el vaso, dijo... También cuando está vacío como cuando está lleno. Tiene su... Estar solo tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo te digo, no te creas todo lo que ves en las películas y en las novelas, dijo uno, así que la vida no es así. FM Play 101.9, esto es La Ciudad Dormida. Y se está terminando la parte melosa, lamentablemente, para la gente, para Nancy y Gustavo, que... deben estar conmemorando algún momento bello de su vida con estos temas, así que bueno. Y para Mari, que nos había pedido este último tema de Rata Blanca. Así que, operador de manos torpes, podemos cortar con la, como dice la propaganda, cortar con la dulzura, con algo, ¿puede ser o no? Ya va, estamos... Está trabajando para como dice la propaganda vial, está trabajando para su... ¿Qué le pasa? Salta, ¿qué hace? Grita de fondo, muchacho, no sabe hablar por teléfono. Sigamos con los pedidos, ya estamos terminando de cumplir. Fan People, que nos había pedido nuestro amigo Jonathan, dedicándosela a Claudia, sí, a Alicia, perdón. Y después Iron Man. Perfecto, que es un tema dedicado para nuestro amigo Gastón, que se encuentra convaleciente de unas anginas, un oyente nuestro, y a su esposa Rosa Arts. Yeah. Muy bien, ahí pasaba los temitas que estamos cumpliendo, que ahora Sergio va a decir qué estaba pasando, Sergio. Primero pasamos Fun People y después, bueno, era la voz de Ozzy haciendo Iron Man, evidentemente. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Y recuerden que mandando un mensaje diciendo quiero la remera, está participando por el sorteo que vamos a estar haciendo sábado que viene de la remerita con el motivo de Dios, que vendría a ser la remerita que hemos prometido regalar todos los meses, así que la remerita del mes de junio se va a ir el sábado que viene con algún oyente. O bien llamar al 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida. Y bueno, vamos a leer algunos mensajitos que han llegado acá. Uno dice, gracias vida, te estoy escuchando. Hable, que siempre te escucho. Y de pero de agrandar la familia, olvídate. Luján, mándate mensaje. Así que, digo que así que su, si su plan era agrandar la familia, debo decirle que queda. No, dije que era un, es un buen momento también, bro, como diría el señor Mariana Clá. Y, pero no, no, yo no, no, no era mi intención. No. Bueno, así que no, gracias Luján por estar escuchando, ¿no? Así que ya sabes, nos estás escuchando siempre, pero ella dice que no nos escucha, pero siempre, en realidad nos escucha siempre, pero por algo. Así que gracias por estar del otro lado. Y después hay otro mensajito que con el mismo remite, con el mismo número, que dice, me parece que voy a llamar a Jime. Oh, Jime, bueno, es mi mujer, y vamos a salir las dos. Porque ustedes hoy nos hacen un hijo de tres cabezas, no. No. Terrible, terrible. Terrible el mensaje, pero qué. Muy duro, muy. Bueno, gracias. Gracias Luján por estar del otro lado, así que por suerte ya cortamos con ese momento meloso, como dice una conocida marca de gaseosa, cortada con la dulzura. Era necesario. Había muchas miradas perdidas aquí ya entre nosotros y se complicaba, la verdad que. Y bueno, también estuvo comunicándose Johnny por el teléfono de Es lo que se siente, el programa que nos precede, y estaba pidiendo un tema de La Polla Record, No Somos Nada. Así que bueno, gracias Johnny, estuvo hablando conmigo por el teléfono y le gusta mucho el programa, dijo que lo hacemos muy bien, así que. Gracias. Ay, bueno, le hemos cumplido a él con el tema que nos había pedido de Fan People la semana pasada y se lo dedicaba a Alicia. Bueno, así que hemos podido cumplir con un oyente más y con un amigo de aquí de la casa, ¿no? De lo que se siente que es el programa, que hoy nos viene después de nosotros, pero después se pasan a la semana, así que durante la semana. Me gustaría mandarle saludos a nuestro amigo Lucho de la Rocola, que va a estar, que siempre está de 17 a 19 horas aquí en la FM Play, y también a la Cris, que está los lunes, los miércoles y los viernes de 15 a 17 aquí por la Play. ¿Tiene algún otro mensajito, Juan, para pasar? Lo estoy pasando a mano. Muy bien. Así que, bueno, esto es La Ciudad Dormida y ya saben, para mandarnos su mensaje y dejar dicho que quieren la remera es 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Bueno, vamos a decir, dice, hola gente, soy Marce de Dorrego, les quería pedir un tema de Slipknot, People Shifting, dice, cuando hablen del bajista, estaría bueno que de fondo pongan el tema de Hop, el tema 11, dice, de Hop of Gun, dice, que habla sobre los integrantes que ya no están, dice, bueno, gracias, saludos a todos, saludos a vos Marce por estar del otro lado. Dice, Oli, pongan onda que me duermo, jaja, y se puedo participar por la remera. Pasen un tema de Slipknot y díganle a Nico que yo también estoy sola, dice, jajaja, ja, ja, gracias. Dice, así que, bueno, ¿quién dice? Mire, ¿qué puede? Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? Nico, mire. Vamos, Nico, ¿eh? Mire que. La ciudad dormida Mire. Lo apoyan. Trae bueno. Suerte, dijo la chota esa. Dice, gente, les quería preguntar si tienen algo o conocen a Osiris porque me los mencionaron y bueno, y recurro a ustedes, gracias. Bueno, esta es una banda buena, que va, muy buena, que aquí de la banda, siempre se tocó por estos lugares y sí, está muy bueno. Vamos a ver si tenemos, lo pasamos, no hay ningún drama. Muchas gracias por estar del otro lado. Ay, Dios. ¿Sabe? Quiero decirle que Resiliencia necesita bateros. Si está interesado, deberías entrar en www.resiliencia-mediometal.com.ar. Resiliencia necesita batero. Si estás interesado, deberías entrar en www.resiliencia-mediometal.com.ar. Y vamos a dar una fecha, que el domingo 30 del 5 a las 20 horas, o sea mañana, vuelve al ruedo la Bicoca y estará dando un gran show. No será uno más, dice, en el Galle Bar, al frente de la plaza, aquí en la estación de Gregorio de la Ferrer. Y también tenemos a Instinto Rock, que está tocando hoy sábado 29 en Terreno Rock, Sanabria y Leones, a 7 cuadras de la Plaza de Catán. Instinto, Aura, Estallido Social, Sim Small y Macondo. Los esperan ahí en Sanabria y Leones, Instinto Rock. Que también quiero mandarle un saludo y un abrazo a los muchachos de Instinto, que el otro día quedaron unos mensajitos sin leer y unos temas sin cumplir, pero creo que hoy ya estamos cumpliendo con todos eso. Bueno, muchas gracias a la gente por estar del otro lado, en especial a las bandas que dan, ¿no? Que nos dan algo, como dicen todas ustedes, que tienen peros a audiencia. Nosotros hacemos lo que podemos. No sé si les servirá lo que la propaganda que le podemos hacer nosotros. Sí, pero seguramente que servirá, porque estamos para difundir esta. Si no nos ayudamos, roca, como dijimos, entre nosotros, es imposible, diría. Sí, la verdad que, bueno, estamos en contacto con las bandas, que el otro día tenemos que arreglar con los muchachos de Libre de Pecado, una banda de punk rock, que van a estar haciendo una linda fecha con Super Uva, puede ser, y con, no recuerdo con qué otro grupo más así conocido del punk rock, que van a estar haciendo una fecha y nos van a visitar acá en la ciudad de Remedia. Tenemos que arreglar el día en que podemos tenerlo, así tenemos una noche. Tenemos a la gente de Sincrónicos también, que la semana pasada, el domingo pasado, estuvo tocando junto a Mario Yana en Moreno, así que también para que se acerquen aquí a la radio, se quieren acercar y van a estar aquí con nosotros. Tenemos a la gente de Sacrificio también, así que tenemos varios bandas que quieren acercarse aquí a la radio, y eso es bueno, porque quiere decir que por ahí las cosas las estamos haciendo bien, ¿no? Dentro de todo, dentro de lo posible, dentro de la... Sí, yo creo que veo algo muy muy lindo acá en la ciudad dormida, por ejemplo, haciendo contacto con las bandas y difundiendo, entonces a ellos les sirve y a nosotros también nos sirve que vengan ellos al programa, porque bueno, estamos para difundir y lo hacemos porque es una cosa que nos gusta y que sea difundido así masivamente es muy muy bueno, por supuesto. Bueno, yo voy a dedicarle a un tema a nuestra tele, que la verdad que me tiene las pelotas por el piso, la verdad que... Que no le anda la tele. No, es eso, la tele, ya prendo la tele y me agarra una angustia, la gana de romper todo, así que... ¿Y por qué no hace lo que hago yo casi todo? No la prendo. Pero pasa que yo no la prendo, pero tengo a mis niñas, que sí, obviamente, es imposible, sí. Que... Y consumen toda esa porquería que si piqué, y Brylon y Son Gays y... Sí, el otro, Ricardo Ford... La mastica o no, la mastica, si el otro se sienta en el Pinocho, si el otro no, si lo ya me tienen lo el plato, que Tinelli, que el otro. Sergio, ponelo. Pon el tema que traje y déjeme de romper los huevos, hermano. You're let this ever-changing world in which we live in make you give in and cry. Say, live and let it's never changed.